Chaupi Punjabi, tuta yarka. Tuta yarka. Pacari pacha, cada día. Ya na tu tata, mis escanches. Cayatini cachi. Rizinaku. Pacha causa, mishki shimiwa. Rizinaku. Uidaikunawa, yaupa viyuyaikunawa. Rizinaku. Yachanakunawa, takikunawampash. Rizinaku. Kai pachapi kazarinchik, aji shamushka kapaychik. Y me nace hasta Capanguichi, Mashikuna, Ali Chishiguta, Charipasunchi, Tukuya, Kaikito, Kitipi, Causa, Mashikuna, Shinjata, Shug marca con la pipas, ya Kaipachapi, Kimirish Kamanda, Pai Shunguya, Nipanchi, Shinjata, Kingunapa, Wasima, y Kuchu Sakish Kamanda, Gaston Bachanachu, Shinapash, Karu, Shakta con la pipas, mi Napaita Chayachipanchi, Gaston Bachaka, Kai Estados Unidos de Norteamérica, Discapi, mi Kai Sirma, Anguta, Akatishpa, Chepika, Uyanahu, Nacho, Chayka, Pai Konaman, Bishatu, Napaita Chay. Chipanchik, sinasata masti Europa hatun mama ima hat imasata continente nakan hatun mai jakta ku mama jakta kuna ari hatun mama jakta kuna hatun mama jakta kuna ta chari kinachu hatu jakta chibi pas na paita chay chipanchik kikinguna man e kai kitu kitipika kikinguna nya chari nya kai hun kaita puchukaspa tukui ta roi kuna ta pakta chispa nya sama gapa chay kajar na ngichinachu sinapas kikinguna man nyuka chika kai pika sinasata yoi kunawan sumaktaki kunawan bas mi samupanchi mas y Marcelo ima nasa alichachu yali parkan kai punjak ari alli alli alli yami yali parkani kai uyachi antama sinasata gali alli tuta tukikuna nachu kai nyukanchi kitu kitipi uyakunata sinasata shukti shukti nyukanchi kai marka kuna vipisho ya kunkuna nachu nyaka jani kurganchi shukti jakta mama jakta kuna vipisho ya kunkuna sinasata kuna nya kai chaska punja tukuchikunji nachu tukui ajukuna nya wamrakuna kuitakuna musukuna sinasata paikuna piyacha y manta chinayata que yankai kuna manta nyacha wasi kuna manchay aspa samba kupi nyukanchi kaiman shamunchi chinayata kaimanda taki kuna un chinayata yoi kuna un kaipi kanchi Marcelo Atupanya kikin kuna un chanikao chinayata kai masti masti antata nikichik chay kuna ta rico umashi Daniel Castellanos alichishita charipashu umashi kuna chinapash shukta mashi kuna pishmi shamunda kan kai chishitutapi nacho hasta un pay kuna un rima rinahungapa chinataki taki kuna manta nyukanchi suma rurai kuna manda na chu sina kas paka pai kuna tashi espandi nya kuti gi ngona wan ri maris paka tin na chu chi imata kuna ngona pika oya riska masigo imata na chu ma pish mushu rura ris kuna yan kan kuna punja kuna kana pero sina jat kaya kaya punja pukmi chu masikona kombida kuna chu ya che kuna man sina jat chu parla na kuy kuna man kaya punja chaska punja na chu tia krin min ning mi este chu encuentro intercultural nishka Chicha garruna pika imastanna su wanguri ganga wanguri wamrakuna pa causa imanta sukungapa ari causa ipura tandanaku ari tandanaku intercultural causa ipura tandanaku chay chayman kaya chikun konami kai asociación de productores integrales intiñan mishka shinayata fundación wamra yari shinayata red de comunicadores intercultural chay mashikunami wangurishpa kai rikuchi shinayata kai rima itakarrakun shinayata kai tukuy kitu villapi causa con atami kaya chita rura kun kaya punjapa kai yachay kunaman suma masigo ima pachapita kagri chika kai yachay kakangmi pusa tutamantamanta sinayata chunga pusa chishikama mi kagri nya tukui punja ari tukui punja mi kai parlanaku y tukui kai riku yuyay kuna riku na tukui chaypi kagri maikita rura rin kai kasari mi kai centro histórico kito nishka chaypi mas o menos cajita cristal nishka Museo de la Ciudad, chay lado ya pi mi cagri. Chay más que mi 24 nishkama. 24 de mayo, Boulevard 24 de mayo, nichi rico chay pi mi. Calle Venezuela y 24 de mayo, chay pi mi cagri. Suma. Kas paka tukuy chaki mi rinaja chukan. Ari tukuy kuna pag mi kai ka tukuy kuna tami kaya chiku shinaja tukuy kuna kimi rispa karawangichi. sumak china kashpaka tukuy mashikuna kay punchak mana imata ronata yachpaka chayman kimiripaychi nachu kay rimariman ñukanchi kawsay kuna mana yachana hungapak sinjata hasta unga ñukanchi kawsay imata tukurina shamo kunja punja kuna apa kashna yachu sakirna kanchi shina uchilla hanji pachakuna wana chuchayka mana lirikurin shina kashpaka sata rimarina huna kanchi mashikuna kingunawan imata tukuna tukurin china chumashikuna sinapash estaban shugna paikuna tachay chipanchi kay Universidad Central Nishkapi ukupi mashugo uchichakandari tian yeah. Kay paikuna mikan kay grupo Mariate Guinishka pay ka mastimishugo chayacha jugo mastinyu kan chika chikishun en chikanana kima stanen gichi sinachera jombra mishomra kota ka Misionen chiki nyo kanchi. Bueno, nyo kanchi paga mucho y es que kuna nishichan. Ari. Pai kuna mi tan darish kan lachu chay grupo Mariate Guinishkapi pay kuna pash pay kuna mashu na pay ta chay chinchi pay kuna ka hasta wanga haini kuna tak tukuy chari na kanchi nish pachay kuna manda maka na hunkona pay omra kuna pash na chu. Suma makan shina shuta haini kuna manda maskarihui maskarihui na chu shina pash pay kuna pash na ni pay kuna pag nyanda ras pakatina kuna chu shina pash epika wakimbika yana pash pag alikan paikunapak ñanda chay maskaypi sapiman chayanata nachu sapiman chayarichun hasta unga ama hawallalla sakirichun nachu mashikuna shinapash paikunaman napayta chayachinchik shuktak mashikunamanpash napayta chayachun ña ya shinallatak ñajalla nikurkanchik nachu shukti llaktakunapi uyakunkuna nachu kunan pachapi uyakun Diego Morales paika Estados Unidos Nueva Jersey Nueva York nishkapi chaypi uyakuni nin imay sumak nin ñukanchik kay punllayta kay uyachi ukumanta kunchi na jutaki kuna wanchi na jutaki ima ima tarzo chipi e paika jankash pa mi kausan chipi ari jankaku nushi na jatak paipa wauki Paul Morales shi na jatak shukti primo kuna wanchi chipi jankash pa kausa kongona suma maipita mashtimi kanyari mashikuna kausan gona paikuna ka Wisconsin shika jaktaman kausan ari Wisconsin chai jakta kuna man karoman ashtaro karoman kan nanchu mana nyuka chikwata yapa hamutani nyuka ka nyuka chika yu jakta gutaja ma riksini pamba gukuna api wanda riksini na chai kuna pignasio tanto lechado ka chay kuna pika chingasha ma manjarini ma sina makan sina kashpaka shukta kigo arishon nachu saraguro mashi konata napangapa kai mikan así baila mi osito voy a pasinchi baila baila mi osito baila baila mi chinero baila baila mi guainero ¡Mamá! masikuna kai Saraguro manda taki masikuna pa ke taki kota bien hor kanchi nasu masikuna ka pei konami chari mishka masikuna mi kai taka takin pei konapa hasta wan kikin taki konata yu yari shu mishpa kikin taki kuna wambra kuna che kikin taki konata uya chu mishpa mi pei konapa shina raska nasu hatu mochuriska mi kan kai pachapika nyu kanchi wa konaman wambra kunaman kuita kunaman shukta masikuna mamba uya chin nasu Ima manta si mucho si kanga masigo. Hasta de marina xuña. Si mas te ima manta ta go con aman uya china kan cheta ki konata nisu. Ah, kaita ki konata kasi mi kanga nasu yo kanchi wawa con la hipa uya y con aman kai konata uya china ka. Pai con aman yo kanchi kausaita con garish pa katichu nasu. Pai con ape yo wasanta wasanta uya spa kai konata kasna mi karka ningapa. Kaita ki con aman sina jata kai yo kanchi rura y con a yo kanchi uya y konata pai con aman. Karana kospa nisun chari o nakspa pai con aman. Nisun chari pai konata yacha chispa chanana tukui punja kuna kausanga ama pai kuna mas bien pai kuna kungarichu mai munda tiksham pita pai kuna kan chaita ama kungarichu mas kato shina mita mas mas ti misu shimipi nispa kasiano shimipi nispa shuo shimitian no chus referencia nishka referencia tukui ta nyukanchi ima ta rimanchi ima shina rimanchi nyukanchi uyashka kaimanta chita shina rimanchi mana uyashka kaspa ka mana riman tukunchi manchu imagina niu kanchi mamita ta uyas kanchi niu kanchi tukuta sinar rima ta uyas kanchi niu kanchi jatapi sinar rima ta uyas kanchi ima taki konata uya konata pas uyas kanchi nachu cheka chepi mari niu kanchi kuma manga yai kuspa chepi sakirin imagina kana nachu imagina kana cheka chai manta ma hatu mutsu rishka kan na chai chari kanga niu kanchi ka osaita risichu nishpa niu kanchi ka osaita katichu nishpa pero imagina kaspa pas chai mi kan referencias, o sea, tú cuita ni un chipa causa picar, tú cuita mi ranchi referencia con la charimanda, imagínate ya no chi, nacho referencia con la charimanda, imagina ima gota pas así con la ninchi, referencia ni con la charimanda, si nacha ninchi che referencia con la chica fangacha mi pico na pasimata pasa ni un chuma pichura y tucum, y chusag pilaya, o sea, chusag pi wakin masi con la casina canchi, mana ni un chipa causa y tarifispa. Mana rista karisinchi pero como mana ali kachikanchi mana ali gutau yeskanchi mana yei hapishkanchi chika chusha referencia con afkan chai referencia con mana tiaspa kai mana chinyo kachika kai man kanchi cha nya chari nyu kanchi kamishu gan por no chima shina misha gutu lado pichuraska chika pero shina pas kunan nyu kanchi ka kasnago kausan chika nya charinchi na chinyo kanchi pa mama konapa gi mashina nishka konata chimenta imaiha imata inishon kausaipika ñukanchi kausaipa katichingapaka maihanta yali hatun musurishka referencia kan nacho imata yali masti chaupi pitiajuna kan nacho imata che kana kan chaimanda gastawan asaguta rimana hushun kai ñukanchi ta visitanga pasamushun nishka masikuna chayamun kaman asita rimana hushita maihanta chaupi shungo referencia kana kan ñukapiyachispaka chay chaupi shungo referencia kana kan ñukanchi puri ñukanchi muskuy shinallatak ñukanchi ruraykuna nacho ñukanchi takikuna shinallatak ñukanchi tukuy yuy charinchi nacho chaykunami kana kan ñukanchi raymikunallatak shinallatak ñukanchi tandanakushka ñukanchi tukuy chay imalata ranchi ñukanchi ayllullaktapi chaykunami kana kan como referencia nacho paykuna shinallatak katichu chay referencia kana kan mi sinallatak wasi ukumanta wiñarishka ñukanchi wawakunapa masti casi no pishuxi mitian accesorio nishka accesorio ka kanga chari kasi ñukanchi shimi pika imagina tanda kanga accesorio tingirishka o shina shana accesorio masti mi nishun por ejemplo ñukanchi churajunapi shu wara shu ponchito shu joana nacho chay kunaka na accesorio kan chayka imashtan nishpaka chaupi pikan chaykunaka nacho kutin shinapash ña kutin makipi nacho wakin kunaka shina manilla nishpata watarin maki watanaka watin muwan churarin chaykunaka na chaupi pikan chayka accesorio kan nacho dato kunaman shinashpalay pero ka mashtimi complemento nish o paktachi paktachi pero mana chaupi pikan nacho chayka shinama referencia con api pas charin charinchi maya pika kunata sino chata chopi pika kunata chemi na chuyu na chi imata chopi pika na kan chopi referencia imata chopi pika yo kanchi churai yo kanchi churai chure ñuka yo epica shugo accesorio kan yeah. accesorio kan was que chau y más te chura na konawan mana ñuka chik ya tata kuti hata hata le chinchi konambika mana hata si tu konchi chai tapuita kuti chispa mi ñuka pika chau pi referencia tarinchi yani mai han wanda ñuka chik ya tata kuti hata le chinchi ñuka chik ya tata ayu ya tata kuti hata le chitu konchi nacho chica chay tapuita kuti chinchun chica chay tapu chay kuti chishka chay mikan chaupi referencia chica wakin yaktapika kanga chari nacho pacha mamata kutin huyan wakin yaktapika kanga chari nyukanchik shimita kutin tirachimuna nyukanchik shimita huyan wakin yaktapika kanga chari nyukanchik chura huna wukuta munan wakin yaktapika wakin ayupaka kanga chari hambi manda yachana chica canchi miku y con amantar canchi miku y con amanda ya chana ricuna imagina ya nuna imagina causa y pa jambi pa miku suma miku na pa ya nuna kuna chicuna chari referencia kuna chua aquí mal chica si nami shuk referencia kuna tian shuk kunapa y tauka kunapa mana chay mana tuku y kunapa chay ya takan pero nyuka yani kai kitu kitipi causa mashi kunapa ka nyukanchi runa mashi kunapa ka referencia kakana kami yani nyukanchi kishimi yukanchi kishimi mikana kan yani taki kuna masti raimi kunata ka ruranchi jami kunanga o sea pikuna pa ruranchi kunanga masti shina universidad nishka uku kuna hatun jakta chigu uku kuna pa ruranahun yukanchi runa raimi kunata shina pa shima shina taki yukanchi pa ayu jakta ka ibik hatarin nachi wanga hatarin nima nachu nyakutin mikuna pi rikushpa kikin kai kito kitipi katari tukungi mi mikunata kasumag mikunata maika restaurante kuna pipash shina mikunata kunapi kunampi guyashkani kai mastimi Marriott nishka chay hotel ukupi chay dormina ukupi dormina wasikun punyuna samana ukupi masti kikin tari tukungi chay pishu tauri uta tauri kamchaguta Chay rurayuan ñuka tapuni maihan llaktata sinchiyan Nima ni shuk llaktata mana sinchiyanka Ña kutin kunanpi tari tukunkimi mashti shinallata hospital nishka alternativa nishka kuna tiyan ñukanchik runa hampikunamanta shina yaku hatukuna ima tiyan ima shinata ñukanchik llakta sinchinchiyan chaywan na sinchiyan Ña kutin shina maki churanakunapi rikushpa tawka shina chay mashtimi artesanía nishkamata hatukukuna tiyan tawka pacha pero shinapash chaywan ñukanchik kawsay sinchiyanchu mana chayka shinakashpaka ñukanchikpa chawpi referenciami kan ñukanchik shimi kay Villa Ukupi nachu kay Quito Kitipi nachu chayka pero mana ñukanchik shimilla nisho o sea ñukanchik shimita yachashpa ya mashti asakuta ña upana kanchik ñukanchik shimi kawsana pachakunata charichun nisho o sea siski ña ñukanchik shimita rimashpaka shinakashpaka ñukanchik shimipi kawsana munanata charina kanchik nacho chayka ñukanchik shimipi kawsangapa munashpaka ña musurinchik ñukanchik yachana wasikuta wawakunapa yachakuchun wamrakuna yachakuchun shina tawka kunami musurimashikuna kay yuyaykunawan ña kuti tiramushun nacho chay shuk villaykunawan rigripanchik shinakashpaka ñami tigramupanchik Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari posee la segunda colección más importante del mundo por su variedad y categoría. Cuenta con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, entre otras actividades. Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari está ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítelo de martes a sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde.

Mashikuna kutinchami tiramupanchi kai riksinaku y uyariwan y manajita kapangichi miami kun kikingunama y machina villachishka shina kaipi charipanchi shugo mashiguta kaipi vistangapas a muska shinajeta kaita kigutapas nia karaspanya y como pan mashikuna shinakaspoka paita chaski pasunchian chaski pasun ari shinami kang nachu paikuna mikan bueno kaita kito yakurkanchi naju sisagu nishka taki mikapan paikuna mikan suri wamrakuna shinajate ali shamushka mashikuna Machi José, Manayate Capán. Buenas noches, gracias por el tiempito que nos regalan a nosotros para poder compartir, difundir el trabajo que nosotros venimos realizando como agrupación. Kikinga, Alishashu, Kapushkanga, Kaipunchakona, y Manaya, Interimitatushu, Parkangichu. Sí, cansaditos, hasta sin uñas en los dedos hemos quedado, con dolorcito en los pies. Sí, hemos estado en algunos lugares aquí celebrando también. En Otavalo hemos estado dando una vueltita. Kai sumak takigo kan pai shunguja kai takiwan ya ikum eskamanta sin esta karas kamanta nacho kai kanya volumen 2 nin tikinguna kamashna volumen ta charingi chikuna ngama ganya 3 volúmenes estamos hemos trabajado el primero hicimos con algunas recopilaciones de temas tradicionales, igual pusimos unos temitas creación del grupo. El segundo volumen ya fue con temas más inéditos. De ahí tenemos el tercer volumen, igual que estamos trabajando con temas tradicionales al estilo de Suri Wambrakuna. Sisago, San Juan, Regenin, Ashata Shugo, Masticación Épica, Ritmo, Suma, mucho ritmo, Kanacho. Sí, estamos un poquito modernizando. Conforme al avance tecnológico vamos incrementando batería, bajo, entonces, pero eso siempre sin perder la esencia de nosotros. Ajá, suma, masivo. ¿Qué quién con apa taki hombres con acá taki nata yacha busca con acho? Hemos aprendido así solo viendo, escuchando. Pues ninguno de nosotros ha cogido clases o ha estudiado música, sino ha sido solo viendo, escuchando. Más una pura tikangichi kai wangorishka taki konak. Estamos participando generalmente 4 personas que estamos a cargo del grupo. Cuando hay algunas presentaciones, entonces buscamos algunos músicos que nos acompañen aquí mismo de Quito. Entonces se hace el grupo completo, pero la base del grupo somos 4 personas. ¿Chuskundi chujo? ¿May manda kangi chuskundi kanaka? Somos ya, mi tío es de Otavalo, nosotros ya nacimos acá en Quito, yeah. Entonces somos ya quiteños, claro. Entonces estamos acá en Quito, pero nuestros padres son de Otavalo, y el otro compa que nos está ayudando, él es igual, es músico quiteño, él vive por acá, por el norte de Quito. Ah, ya somos más yo. ¿Qué es Quito pica, taquita, rospacao, se usarincho más? Sí, hemos estado en eso. Es un poquito difícil empezar, como empezamos fue un poco difícil estar en las plazas, parques, no había mucho el apoyo, pero se puede. Hemos estado ahí en eso, insistiendo, tratando de difundir, y eso es lo que hacemos. Hemos estado en algunas plazas así al aire libre, entonces hay muchas personas que ya nos conocen, que nos han contratado para algunos eventos, y estamos dispuestos para poder llevar esta música que nosotros hacemos. Suma masivo. Masti kai kikin una pacta kitaka pikunata yali alikachin mishukuna runakuna pikunata yali alikachin. Bueno, este último tiempo hemos estado más interpretando para gente mestiza, yeah. Entonces ellos han estado y hemos tenido una buena acogida con los temas que hemos estado nosotros haciendo. De ahí creo que en la parte sur, como es Chimborazo, Guaranda, también hemos tenido un buen apoyo, una buena acogida de los temas del grupo. Kai taki kunata kai mapiti yuyashpa o imapiti inspirangichi nashu kai taki kunata wiñachingapaka. Los temitas es vamos haciendo. Kai sisagu tak pita rurashka kan. Porque imapiti inspirangichi. Ese, bueno, hicimos, es uno de los primeros temas que es de creación del grupo. Le hicimos con un compañero que ya no está con nosotros. Bueno, no. Él está, salió del país, está ahorita en Japón. Entonces, con él y con mi persona hicimos esta canción. Entonces, es uno de los primeros temas que nosotros nos sentamos a hacer entre ensayos y sacamos este primer tema. Fue una creación de los dos. Oh, suma más. Si no ya está, bueno, okay, suri wambrakuna. ¿Ima tiene shanin suri wambrakuna? Suri Wambrakuna, tomamos este nombre, estábamos buscando ahí en ese tiempo cuando recién estábamos empezando, siempre hay esa emoción de buscar el nombre, de ver qué se pone, qué se refiere. Entonces estuvimos indagando algunas cosas y nos gustó este Suri porque vimos que reflejaba esta fuerza, esta energía. También había, significaba, es como un ave acá de la región de los Andes. Entonces nos gustó eso y le sumamos Wambrakuna. Entonces, como éramos en ese tiempo jóvenes todavía, entonces como todos estábamos con ese ímpetu, con esas ganas, con esa fuerza, entonces dijimos Suri Wambrakuna, sería jóvenes con fuerza, con energía, con ganas de seguir y eso. China ya está, bueno, que suri wambrakuna nacho mai suma. Mai watamantate pa kai samungichika kunguna kaipi wangurishpa china ya está kispa. Empezamos casi en el 2006, 2007 más o menos. Entonces, pero los músicos que hemos empezado, de los que hicimos el grupo, solo quedo yo. Y han pasado otras personas que nos han estado ayudando. ¿Ya? Y hemos estado así recorriendo el 9. Entonces, ha pasado algunas personas, algunos músicos ayudándonos, dando el aporte al grupo. Entonces, creo que más o menos ya como grupo venimos trabajando casi del 2000, 2007, 2008. No, me suma. Ya como agrupación suri wambrakuna y más shukti ma eventos chaykuna o shukti tandanaku y chaykuna taraskangi chikchu. Kai kitupi. Sí, hemos estado haciendo algunos eventos y colaborando también con algunas organizaciones cuando ha habido festivales o conciertos. Entonces hemos estado dispuestos para eso, muy abiertos en ese sentido de colaborar y prestos siempre para poder compartir la música, nuestra música tradicional. Más suma. Suma, más chico. Más te catin apa su taki guta pesu ya chipasu ya kikin una para los catar. Más janata hoy apa su más chico. El número 9 lleva por título Yari Junimi. Es un temita que nuestro vocalista es el que se inspira más, el que escribe y nosotros vamos dando las notas, vamos formando, y él es el que se inspira más, vivencias propias a veces. Yari Junimi, oye pasionche. Hati konata, yaris pantikani. Mashikuna shinami kai kikunapak wasikunama chayamunahunchik kai suri wambrakuna paikuna taki wambrakuna wanachu kai suma taki guta uyanakanchik kai taki minin yari humimi yaringichu nyuka yarini nyuka mamitata yarini nyuka mamitata nyuka taitikukunata yarini mituku puncha ma yarinchik tukui kausuma yarinchik nashukunaro chika shinajatama kai taki guta pasiruashka nachu kikinguna ka imata gastawan yaringichi shina takinga paka más recordamos, creo que lo que vamos viviendo, vamos adquiriendo experiencia, vivencias, creo que eso vamos recordando más y vamos nosotros tomando eso de lo que cada uno vivimos para poder inspirarnos de escribir o hacer algo. Suma musivo. Más de ya se pasó ya con la sacrín, si no pasó con la taca suma, que uno se me ha hecho con la paz. Villa Chipayán, que uno que manda ni opa manga, y matata ricusca canguichi, y matata rurangapa canahongichi, casi no significa, y más proyecto con la charinguichi, más con la. Estamos por el momento ahorita sentados otra vez en el estudio ya. Estamos, el otro compañero igual ya está inspirándose, tenemos algunas bases de canciones, temas inéditos otra vez. Y también estamos trabajando en otro disco. Paralelamente vamos a hacer dos producciones, uno con temas tradicionales que estamos también ya, eso ya estamos por concluir, y el otro CD que vamos a hacer con temas inéditos que estamos en proceso todavía de arreglos y de composición. Sumo mas. Mas ti kai taki kunapi uyahuni mas ti mi haiji tarurak masi. Haiji tarurak masi ka kichuapi taki tarurak na chau chika suma kan. Kiki munapa kishina chai taki pura hombra kunapi ka kichuapi rimangi chichu masi go. Sí, estamos ahí en esto de incentivar nuestra lengua materna. Lamentablemente creo que muchas personas, en especial mis padres o mis abuelitos, migraron de hace mucho tiempo acá a Quito. Entonces nosotros nacimos acá. En mi caso, por ejemplo, me hablaban siempre en quichua, yo respondía en español y creo que eso ya se me quedó así y se me hizo un poquito más difícil. Ajá. Creo que ya acostumbrarse hace tiempitos ya, porque no sé, siempre fue así, me decían quichua, yo respondía en español y creo que eso ya se me fue quedando y sí es un poquito medio delicado viendo desde otro punto, o sea, ser indígenas y no poder hablar, pero sí hemos estado en ese intento de nosotros seguir motivando, cultivando nuestro idioma. Ya chukuna urman asha shago. Mas ti kikinguna ka kai shina taki kuna kikimbura taki ngichi no china pas. Ya chichinga pa gima tie ya chachina ti marurangi chicho o taki taja chururangi chi. O hasta wanga shugo o kuna mumi ya chichingi chi. Shutajir laya kuna ti marurangi chicho. Hemos estado enseñando, si hay personas que siempre nos acompañan o a veces dicen que quieren aprender, entonces estamos nosotros dispuestos a veces a compartir, a enseñar. Como somos músicos autodidactas, no hemos estudiado, entonces es diferente la forma en la que nosotros podemos ayudarle, no tanto académicamente, pero sí cómo ejecutar un instrumento, cómo ejecutar la guitarra, el bandolín, así como nosotros aprendimos. Pero sí es a veces un poquito complicado y delicado también, porque se necesita la parte académica. Claro. Sina takita ka masti kai disco nishka gupi rikhoni San Juanito, Fandango, chikuna ka otava no manda kana chua kin shuka copla de Kayambi asuma. Shuk shakta manda taki kota pe rurangi chichu, por ejemplo, Chaspishka masti shukuna ka kai nyukan chipuru wa chakta taki kuna ata danzante. Ahorita, bueno, solo hemos estado trabajando con temas de lo que es de Imbabura, San Juanitos, haciendo un poquito de mezcla con ritmos modernos y también esas coplas cayambeñas hemos estado trabajando más. y tal vez a futuro estamos en eso de componer. Entonces se puede ir ejecutando, armando nuevos ritmos, como hemos estado visitando algunas comunidades de Loja, de Chimborazo, de Guaranda. Entonces tenemos esa noción de la música que es autóctona de esos lugares. Suma más. Hoy en la Jupanchik Shuk Takiguta, que mi Kikin Jeta Rixichipa y Maihan da Kapan y Piman da Rosh Kachikakan. Este temita es titulado Ishkai Huyay, Dos Amores. ¿Kikin Makaso? puede ser. De creación igual del grupo, tomado de, creo que, experiencias propias de algunos de los integrantes, las situaciones que se ha pasado en esto de la música. Es un mundo bien bonito, lindo de todo eso. Entonces, claro, lo plasmamos en esta melodía. Y joya, ya mi pacha con la tacaña que pues no panchi masivo, sino que es para acá, vita chipa ya, y may pita quina tu parita usa panchi, y más una may pita maja yupa y con la manda calle está usa panchi, hasta un bachaca, sino hasta un malta que con la tac, uya chispa, caras para acá, no juchum, subs alta con la pia, hasta un bachaca noche masivo. Ya nosotros más estamos trabajando aquí en la ciudad de Quito, hemos estado puesto, como decir, nuestra base aquí en Quito para poder movilizarnos. Hemos estado igual compartiendo en algunos lados, siempre dispuestos a las invitaciones que tengan, y nos pueden contactar a los números 09-846-44-839 o al 09-810-88-839. 8:27. O también las redes sociales, el Facebook más que todo, creo que es el lugar por donde más muchas personas están comunicando, y tenemos ahí nuestra página del grupo, en donde ponemos siempre las fechas de, y los lugares donde vamos a estar compartiendo. Una paga convencional, man, 33 81 98 6, man, calle tu con china chupa y suri guambra con una charichen espaca chinyavi juanga en machi Facebook ni china chevi pa china caspaca suri guambra con agua más caspaca tari en el chupa. Sí, estamos con suri guambra con su máximo masigo china caspaca napa y kushuri panchi kikin con la caima samus kamanda pagi shungo yani panchi ni apache con la taiza chipanchi caipi mi capascanchi masi jose kotakachi masiwan china chata napaita chia chipasun ya kaishu mashikonaman kikinguna tayuya rikani minispera ninga payapash. Ya, igual saludamos a los compañeros que hacen el grupo, a Fabián Gordón, Juan Zapata, Malky Velázquez, José Conejo y Giovanni Ambas, que son los músicos que nos acompañan. Suma. Pagi shunguya. Sina kashpa ka kaipi sakinya tuku chipashu kaya shamu hunka nyaku titiramungapa. Kashu chaska punja paka kaipi mikanga na chunyukanchi kushuki mashikuna takikuna se paikuna mikanga kantares del viento paikuna mikanga paikuna takikuna ta kaipi nyukanchi un karashpa kaipi kanga. Ya, suma. Kashu punja kuna kama mashikuna marcelo atupanya kankuna. Aliguti alipangichi suma muski kuta charipangichi kaya kama. Ritinakui. Kai pachakama, kai uyachita, apa muskanchi. Yuyay kunawan, wiyay kunawan, taki kunawan, napay kunawampas, chamu punja kuna, tigra musungi. Kaitaka, Corporación Incisita, chinayata, kai pimikanchi, tanda na kuikunami, ruraskaka. Michakama.